¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es miércoles y aquí muy contentos de poder platicar con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Seguimos con un calor bastante fuerte para nosotros, que no estamos muy acostumbrados aquí en Jalapa, aunque bueno, pues es la época. Por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, está aquí con su consola de audio y en la curaduría musical del programa, Chuchi. Y saludo también a Lupita Páez, que nos asiste en la producción. Lupita, buenos días, se le agradece. Y a todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, cada quien ya en su chamba. Y Ernesto Colinot, coordinador, les manda un saludo por mi conducto, al igual que Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria allá en las Lomas del Estadio, de ahí depende Radio Universidad Veracruzana. Y Carlos Romano, con el gusto de estar con ustedes, como siempre. Y estamos comenzando. Bueno, estamos en el momento en que los españoles, después de dejar Cempoala y con los totonacos como aliados, se dirigen a Tenochtitlan y con el transcurso del tiempo y conforme van avanzando hacia Tenochtitlan, pues va cambiando el clima, va cambiando el ecosistema, va cambiando la vegetación. Y empiezan ellos a sentir algo muy especial, porque algo familiar, porque les recuerda España, el olor de los pinos, los bosques, el liquidámbar. Estábamos pensando si pasaron realmente exactamente por Jalapa o a un ladito. Seguramente los historiadores lo sabrán mucho mejor, lo vamos a preguntar, pero este es el viaje en donde de pronto, lleno de nostalgia, empiezan los españoles a recordar a su tierra. La áspera y rugosa epidermis de los montes se funde en azules luminosos y hasta las copas triangulares de los pinos se vuelven sombras irreales, manchas de color, matices y tonos en el creciente y poderoso oleaje de granito y de pórfido. Están en plena montaña, en el umbral del clima templado, donde los aires del mar y la montaña se empiezan a mezclar, creando un ambiente de suavidad extrema. Los españoles van de prodigio en prodigio, dominando el fresco olor del pino, una racha de perfume desconocido, como un presentimiento del paraíso, estremece su alma. han descubierto el árbol del liquidámbar, la resina indígena que había de quemarse años más tarde en la Basílica de San Pedro, venciendo los más costosos inciensos importados de Oriente. El liquidámbar es por sí solo un incensario. Mucho antes de que los ojos descubran su gigantesca figura, las ondas de su esencia embalsaman al absorto viajero. Se cuenta que los sacerdotes de la expedición, el padre Juan Díaz y fray Bartolomé de Olmedo, se arrodillaron, alabando a Dios por tamaño portento. Cortés, igualmente emocionado, demanda explicaciones. Los indios cortan unas ramas y se las muestran, pronunciando su nombre con reverencia. En lengua indígena, la aromática trementina se llama Xochicoscoahuitl, nombre que ciertamente no añade belleza al liquidámbar. Fernando Benítez sigue en la ruta de Hernán Cortés. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, hoy se conmemora un aniversario más de la gesta de los mártires de 28 de agosto. Hablaremos más tarde acerca de este asunto, pero antes les vamos a comentar las actividades que se van a llevar a cabo el día de hoy en el Encuentro Internacional de Guitarra. Hoy es miércoles y hoy a las 6 de la tarde, la conferencia magistral Interpretación e Investigación de la Música a cargo de Isabel Ladrón de Guevara, de nuestra amiga Patricia Castillo, saludos, y de Miguel Flores también saludos, en la Facultad de Música, hoy a las 4 de la tarde. Y a las 19:30 horas, a las 7:30, el concierto que todos los días se está presentando durante esta semana. Concierto, hoy es el turno de Zaira Meneses, Manuel Espinas, de Cuba, allá en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Solo guitarras. Y se va a poner bastante bien. Y todavía el jueves el concierto será con Mauricio Hernández de México y Francisco Gil, también de México. Y luego el viernes el concierto estará a cargo de Adrián Montero de Costa Rica y de David Mosqueda de México. Y el sábado es la clausura. El sábado el concierto, por única vez, es más temprano, es a las 5:30, concierto con Pavel Steldy, de la República Checa. Muy bien, saludos a Alfredo Sánchez. Bueno, ¿qué dice Julio Hernández López el día de hoy? Dice que Ernesto Núñez Albarrán era editor de la revista R del Grupo Reforma y en esa condición cubría el caso de la niña Frida Sofía. ¿Se acuerdan que nos hicieron creer que había una niña ahí en los escombros del colegio Repsamen y que nos mantuvo en vilo durante horas y horas a millones de gentes que estábamos viendo la televisión y era con Televisa y que a la mera hora resultó que no era cierto? Pues al estilo Televisa, porque se reportaba, ¿se acuerdan?, que estaba a punto de ser rescatada de entre los escombros del colegio Repsamen luego del terremoto de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. Y así recuerda Núñez Albarrán algunos detalles. Dice, un marino nos enseñó un escáner a varios periodistas que estábamos ahí. Salió del edificio escolar con un aparato y nos dijo, miren, con este escáner detectamos que hay movimiento. Es un escáner térmico. En fin, una serie de pruebas de que, según ellos, estaban buscando a una niña. Mientras esto ocurría, afuera, en la calle de Rancho Tamborero, creo que se llamaba, que era el frente del colegio Repsamen, había una movilización muy rara, que era de gente también de la Marina, de Protección Civil, gente que estaba ahí ayudando a la hija de Mónica García Villegas a sacar las pertenencias de la maestra del penthouse. Ah, ¿y eso por qué? Porque recordará el auditorio que lo que se cayó en el Repsamen no fue el edificio escolar, sino fue lo que le llamaban el edificio administrativo, que en realidad era un patio con algunas oficinas y que hasta arriba tenía dos departamentos, barra de cocina de granito, un piso de mármol, lo que llaman roof garden. Desde este momento se preguntaron algunos de los presentes si esa construcción habría sido la causa potenciada del sismo del derrumbe, potenciada por el sismo del derrumbe. Y añade este personaje, Núñez Albarrán, que algunos periodistas alcanzaron a tomar fotografías donde sacaban fundas con ropa, cofres, incluso una tina. Y mientras eso sucedía en esa parte, en otro lado, Televisa montaba un templete con cámaras cuyo tiro iba directo al lugar donde se suponía que podía aparecer la niña Frida Sofía en un salvamento heroico. Mientras ocurría el montaje, al estilo Televisa, se estaba tratando de ocultar algo. Y lo decían los vecinos de ahí, que había un rescate de pertenencias. Y que había un afán muy claro de distraernos, de que no nos claváramos en la historia de por qué se había caído el edificio, sino en la historia del posible rescate de la niña Frida, a quien ningún padre, madre ni familia reclamaba. A las 11 de la noche, porque en realidad nunca existió, fue un invento de distracción. Ahora, ¿se acuerdan de Daniela Diturbide, que fue la reportera a cargo de la difusión de aquella historia falsa? Se hizo muy famosa ella misma. ¿Saben qué? Ahora será la titular del programa informativo estelar de Televisa. ¿A poco? Mira, estos chismes me gustan. El programa informativo estelar de Televisa, el de Denise. A ver, pues habrá que ver. Laura Barranco era coordinadora de información en el equipo de producción de Carlos Loret de Mola en Televisa cuando se transmitió la presunta detención en vivo de Florence Cassés e Israel Vallarta, supuestamente secuestradores, otro gran montaje de Televisa. Asegura que 13 veces le dijo al conductor televisivo, o sea, Laura 13 veces le dijo a Loret de Mola, para ya, pues eran evidentes las cosas acomodadas, ¿no? Era un montaje y la tortura física que estaban ejerciendo sobre Vallarta en cadena nacional. Y esos dos elementos se los destaqué. Y lo que a él se le ocurrió responderme, a Loret, es que no me calentara como un cautín, así me dijo. En la última ocasión que ya lo fastidié, me dijo, ¿qué no te ha quedado claro? Es nota, fin de la historia. Y prácticamente dejó de responderme. Bueno, pues a Laura Barranco no le queda duda de que aquella transmisión de detención en vivo, dizque, era un montaje desde el poder corruptísimo. La productora se llamaba Azucena Pimentel, quien a juicio de Barranco fue quien incitó todo. Ella generó que se alargaran los enlaces lo más que se pudiera, un afán por el circo barato. Así se esté destazando a quien se esté destazando. Eso lo promovió siempre ella. Ese día se fueron a festejar en gran desayuno todo el equipo. Por el gran éxito de todo el rating que habían alcanzado ese día, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, estaba en la cabina, también orquestando, incitando a la productora estrella que era Pimentel, una entrevista en Radio Centro. Ahora va algo que no nos va a gustar mucho. Azucena Pimentel es funcionaria en el equipo de comunicación social de la Presidencia de la República. Hasta mañana, dice el astillero. ¿O sí? Hay gente que se cuela, ¿verdad? Puede ser muy capaz, pero con esos antecedentes, pues me parece más que suficiente como para decirle, no, pues muchas gracias, le reconocemos su trabajo, pero aquí no cabe. En fin, son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, aquí en la revista. Fíjense que, bueno, todo esto que está pasando en Veracruz, un saludo, un abrazo solidario a Coatzacoalcos, un abrazo solidario a Minatitlán, pues por todo lo que está sucediendo allá en esa zona muy, muy caliente y que no se ve para cuándo pueda haber visos de un poquito de tranquilidad. En fin, nosotros tratamos de evitar lo más posible la narrativa de este tipo de acontecimientos violentos, pero pues ya todo el mundo sabe, ¿no?, que hubo un tiroteo en un bar en donde se está hablando de 23 muertos. Nuevamente Veracruz, pues es noticia. Entonces Epigmenio Ibarra, a quien andamos siguiendo siempre que publica algo, dice que aunque hace años que no piso un frente de guerra, aún tatuado en la piel el miedo y el horror de la batalla, vi demasiados muertos. Escuché demasiados lamentos elevarse impotentes al cielo. Aunque llevo impregnado el olor almizclado de la muerte, mezclado con el del sudor, el aceite para limpiar el fusil, la pólvora quemada, porque fue corresponsal de guerra. Maldigo porque he vivido la guerra. Aquellos megalómanos o aquellos individuos banales a quienes se les hace fácil mandar a otros desde sus oficinas blindadas y rodeados por sus guardias pretorianas a matar y a morir. Quiero la paz para mi patria, sobre todo las cosas, y sé que esta solo puede ser fruto de la justicia. Quien a punta de fusil, prometiendo mano dura, pretende imponerla, miente y arrastra a su país a la muerte. Hace 3 años a Felipe Calderón se le hizo fácil ordenar el despliegue masivo de tropas y aniquilación de los narcotraficantes sin considerar siquiera la capacidad de reposición de bajas de su enemigo, la amplitud de su base social, su capacidad logística y financiera. No lo sabía. O lo desestimó, lo minimizó, vaya usted a saber. Se veía a sí mismo Calderón como un remedo de Francisco Franco, como el caudillo, ¿no? Como el iluminado que dirigía una santa cruzada para salvar a un México que se imaginaba entonces ya un hoy unido en torno suyo. General de pacotilla, al fin y al cabo, Calderón no consideró la ley de proporcionalidad de medios. El narco se vio obligado a responder al enorme poder de fuego del ejército y su letalidad, y contestó con un poder de fuego y una letalidad criminal similares. Washington proveyó a ambos armas y doctrina. La población civil sufrió las consecuencias. Peña Nieto, en el colmo de la banalidad, cambió solo la narrativa, pactó con los medios un silencio ominoso y continuó la masacre. Hoy las Fuerzas Armadas cambiaron por fin de mando y dirección. López Obrador, un hombre que recibió en las urnas el mandato inequívoco de construir la paz en su comandante supremo, cambió su misión, que ya no es hacer la guerra, sino contribuir a la pacificación del país. Y cambió su doctrina, pues ya no buscaba la aniquilación del enemigo, sino prestar seguridad a la población, cosa que el mismo presidente ha reconocido no se ha podido lograr. Y la muestra se da todos los días con lo que está sucediendo. Aún así, bueno, pues las reglas han cambiado, está la Guardia Nacional, el crimen organizado y el viejo régimen han incrementado exponencialmente la violencia, pero el primer paso se ha dado. El Estado mexicano no está en guerra y no cae en provocaciones. Faltan la justicia y el bienestar para que la paz se dé. De eso se trata la Cuarta Transformación. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 29 minutos, las 8 con 29. La Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento invita a vecinos, vecinas y público en general a participar en la faena comunitaria del camellón central de la Avenida Encanto. El punto de inicio, Avenida Encanto, esquina Américas, este sábado 31 de agosto a las 10 de la mañana. Todos los vecinos conscientes van a salir contentos a trabajar en comunidad. Con esta faena comunitaria, la invitación la hace el Ayuntamiento de Jalapa. Y también, en ese mismo sentido, se invita a que el 31 de agosto vayamos a limpiar el Parque Juárez. Hay que llevar escoba, costales, brocha, comida para compartir, plazos y vasos desde las 8:30 de la mañana. También nos dicen que parecía que el gas solo podía subir de precio, pero un tanque de 30 kilos llegó a costar 599 y ahora cuesta 473 pesos. Y esto cobra sentido también por los acuerdos que se lograron ayer, tan festejados allá en la mañanera, con los grandes empresarios, para empezar con Slim, y con el presidente y con las gentes que tienen que ver con estos temas de su gabinete, festejando estos acuerdos entre CFE y los gasoductos, que según nos explican, pues implica muchos ahorros de muchos, muchos millones de dólares para México, y están todos muy contentos. Y bueno, también por ahí hubo una petición o una pregunta: ¿qué, los periodistas no aplauden? Y entonces hoy en la rayuela de la jornada, no, los periodistas informamos nada más. ¡Ah! Bueno, también somos ciudadanos, ¿no? Digo, no nos consideramos periodistas, pero si hay una noticia buena, pues se aplaude. ¿Cuál es el problema? 8:31, la revista. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Jordi Sabal, Folia de España. Bueno, Araceli Batalla del Instituto Veracruzano de Cultura, ¿cómo estás? Muy bien, maestro Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de la revista. Esta mañana con alguien que me acompaña, el maestro Mauricio Jiménez, director del Teatro del Estado. Maestro. Bienvenido gracias, otra vez, buenas. Mauricio. Gracias, muchas gracias. Bien. Y sí. Varias actividades, venimos a invitarlos al 11º Festival Emilio Carballido, un festival que sin duda tiene pues una programación muy interesante y por primera vez viene, bueno, no por primera vez, pero tiene sedes simultáneas Orizaba y Jalapa, además de Córdoba. Sí, pues está creciendo, porque antes creo que nada más era Córdoba. Así es. Y en esta ocasión se realiza ahora en Orizaba y Jalapa. En Orizaba hoy inician las funciones, pero el maestro Mauricio tiene toda la programación. Pues sí, porque Emilio es de todos, no nomás de Córdoba. Es de todo México. De todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Sí, creo que es uno de los autores dramaturgos mexicanos más... más traducidos, ¿no? Pues más... sí, porque muy prolífico. Montado, sí. Y además, esta facultad que tienen algunos dramaturgos de perfilar a sus personajes de una manera tan viva que no parecen de ficción, porque eso tiene que ver con el gran conocimiento que tenía de la gente Emilio Carballido. Entonces, en todas sus obras, la manera de hablar de la gente era notable. Entonces los personajes se hacían muy ricos. Sí, eso es una de sus grandezas, cómo a través de la sencillez de la palabra puede horadar en el alma de los personajes, cómo uh-huh. puede perfilar cuál es la complejidad y su conflicto interno y cómo se expone frente a los demás. Esa es una de las gracias de Fotografía en la Playa, ¿no? Por ejemplo... Sí. Fotografía en la Playa, porque además había una gran versatilidad en su dramaturgia, es decir, tenía muchos registros, ¿no? Veíamos una cosa y luego otra totalmente diferente, y además, por ejemplo, todo lo que escribió sobre el 68, la trilogía de La Pesadilla, Únete Pueblo y Conmemorantes, que son bellísimas, sobre todo Conmemorantes, ¿no? Muy, muy emotiva. Y tenía cosas muy, muy lúdicas, ¿no? Muy pero siempre muy accesible para la gente, ¿no? Sí. Para el público. Y creo que es eso, una de las voces más templadas para hablarle a un público. Uh-huh. Por ejemplo, escrito en El Cuerpo de la Noche, cómo logra contactar con todo lo que conocemos como juventud o vejez, uh-huh. y logra exponerlo de manera nítida. Y esto es una radiografía de lo que vivimos y somos los mexicanos o aspiramos los mexicanos, ¿no? Y la maravilla, a través de los sueños, uh-huh. a través de las ambiciones, a través de la ilusión y a través del amor. Ah, y tú vas a dirigir Fotografía en la Playa. Eso tuve el honor de que me invitara la compañía del Estado de Hidalgo. Uh-huh. El año pasado se formó. Uh-huh. Y fue la primera obra con la que se instituye y se hace la compañía estatal de Hidalgo. Ah, mira. Y bueno, no elegimos a nadie con el que no pudiéramos representar a la gran dramaturgia mexicana. Nada más y nada menos que Emilio Carballido. Entonces, si yo fallaba en la dirección, pues la dramaturgia nos salvaba. Y efectivamente eso sucedió. Eso es trampa. Sí, sí, es cierto. Y así sucede. Unos grandes actores, grandes actrices. Están conformando el elenco de Fotografía en la Playa, que se presentó ya el lunes en Córdoba, ayer, y el jueves nos vamos a presentar aquí en la Sala Guillomán del Teatro del Estado. Antes, no sé, la chica. Entonces, el jueves a las 8 de la noche, Sala Dagoberto Guillomín. Bueno, ¿y qué más tenemos para Jalapa? Está el montaje de Los Griegos, que es hoy se presenta en Córdoba. Sí, eso es en Córdoba. Y la última presentación será el domingo con el Premio Nacional Carballido que ganó esta mujer, Ingrid Cruz, y que dirige el gran director de Monterrey, Luis Martín. Y traen el montaje ganador del premio Carballido. ¡Oh, qué lujo! Muy bien. Sí, es decir, las funciones se realizan de manera simultánea. Bueno, en el caso de Córdoba, Orizaba, ya arrancan. Córdoba inició el lunes 26. La inauguración se realizó allá en el Teatro Pedro Díaz. Y fue Fotografía en la Playa la primera presentación que se tuvo. Y ayer también tuvieron función. Hoy va a ser la presentación en Córdoba del libro Emilio Carballido, que es una edición del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, pues van a estar presentes Adán Ramírez, Selma Ancira y también está, por supuesto, Héctor Herrera, quien es parte de esta edición del Instituto Veracruzano de la Cultura. En Orizaba inicia hoy y también. Héctor Herrera fue el que precursor de este festival, ¿verdad? Así es. Hace unos días en la conferencia de prensa hablaba un poco del origen del festival. Cómo surge, cuáles fueron las situaciones a las que se enfrentaron y cómo fue fluyendo poco a poco de esa primera emisión que hicieron, aquella expectativa, sí, ya nos han platicado. Salas en las que pues esperaba muy poca gente o tenían el temor de que no llegaran asistentes y la respuesta afortunadamente fue muy favorable y fue precisamente con el crecimiento del festival como decide que se sumen más ciudades como Orizaba y Jalapa. Bueno, el Pedro Díaz es un teatro bonito, muy antiguo. Muy hermoso. Pequeño, sí, en Herradura. Pequeño, muy bonito. En Herradura, con sus, sí, palcos y todo. Sí, ahí nos tocó trabajar alguna vez. Y en Orizaba son en el Ignacio de la Llave. También. Y bueno, aquí en Jalapa las presentaciones hoy inicia, mañana. Jueves 29, Fotografía en la Playa, que como decía el maestro Mauricio, bueno, pues una dirección a su cargo. Mañana está también a las... el horario ahí varía, maestro. Sí. A las 19 horas, porque la del jueves es a las 20 horas y en la presentación del sábado es a las 19. Así es, y sí, el domingo pues, a las 6. ¿De qué va Fotografía en la Playa? Pues es un mural explícito de lo que hablamos, ¿no? De la enormidad con la que conoce el perfil de los mexicanos y de las familias Emilio Carballido. Y entonces orada en cada uno de estos personajes que se logran citar en unas vacaciones. Y entonces es un pretexto inmejorable para hablar de cómo están constituidos cada uno de ellos, de las relaciones amorosas, del desamor, de la manutención de cada uno, de la sobrevivencia de cada uno y de las relaciones que logran establecer ese nexo profundo que es tu sangre, tu raza, tu manera de ser, tu manera de pensar y sobre todo la pertenencia. Y la otra, los recuerdos, el rememorar y cómo trasciende lo costumbrista al tratarse de un conflicto mucho más profundo de tratar de hablar nada más como nosotros hablamos en la cotidianidad, sino que trata de un sustrato, trata de una ambición y de unos sueños que todos tenemos. Y esta fotografía se va diluyendo y se va conformando en vida o se va transformando en polvo, ¿no? Frente al sol y frente al mar. Y de dónde venimos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo resuelven eso de la playa? Pues muy sencillo, hay que estar nada más en situación y atentos a lo que dice el maestro Carballido, sí, que no se te vaya a pasar el camión. Aquí en este caso tenemos... Hubo una apuesta, grupo, perdón, en donde metieron arena. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, todo te puede mover a tratar de representar semejante paraje, ¿no? Porque efectivamente... Comienza en un patio. Uh-huh. La obra comienza en un patio. Como tantas obras de Emilio. Así es. Y ahí es donde se dan las relaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En Veracruz, en nuestro estado. Hay que salir al exterior para poder hablar del interior, uh-huh, ¿no? Y en este caso, yo me atreví a que ese patio no estuviera vacío, sino cubierto de sábanas que están asoleándose, y que de ahí se desprende cada una de las historias. Detrás de esas sábanas están ocultas todas las historias. Pues bueno, era maravilloso irse a esconder entre sábanas cuando íbamos. Como en Nora, también. En la abuelita, ¿no? Uh-huh. Claro. Así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Es importante que la audiencia, si está interesada en asistir a estas funciones, que por supuesto es entrada libre, el día de la función, 45 minutos antes, se van a empezar a entregar los boletos. Como es en la sala chica, es en la entrada. Entonces hay que ir a hacer... Hay que hacer fila y hay que llegar a tiempo para, pues, obtener algunos boletos. Y no se enojen, porque si llegan tarde y ya no les tocó, empiezan a molestarse, ¿no? Y efectivamente hay que empezar puntual. Pues sí, llegamos temprano. Llegar temprano. Si no, mandamos a alguien o algo para que... Sí, alcancen boleto, porque son, ¿qué? 300, ¿no? 250. Así es, 250 lugares. Monólogos tuvo una muy buena respuesta, y bueno, pues ahí la gente también llegó a tiempo por sus boletos y no hubo contratiempo alguno. Pero bueno, sí está la invitación para este jueves aquí en el Teatro del Estado, la sala Dagoberto Guillaumín, como bien decía, la sala chica. Fíjate, hay gente que sobre todo artistas, que les interesa mucho la trascendencia, y hay otros que no, dice, pues ya me morí, ya no me importa si me van a recordar o no. Pero aquí es irremediable esto, porque además Dagoberto Guillaume, que fue un gran amigo de Emilio, ahora lleva la sala a su nombre y la obra es de Emilio, ¿no? Entonces están juntos siempre, todo el tiempo, ¿no? Sí, y así será por el tiempo que dure la existencia, porque son obras que se están volviendo clásicas, ¿no? Claro, y nunca sé. Nunca dejarán de representarse. Bueno, entonces, y personajes. A ver, repítenos, por favor, lo de Fotografía en la Playa aquí en el Teatro del Estado es... El jueves a las 20 horas. Este jueves a las 20 horas, llegar temprano, llegar como que 7:30 o quizás antes, ¿no? No, yo creo que una hora antes. Antes, ¿verdad? Para formarse. Si no, me van a echar la bronca a mí luego. Te digo que a las 7:30. No, de preferencia una hora antes por la cantidad de personas que llegan hoy, pues para obtener un lugar. Ese es el jueves 29. El sábado 31 es Ismene. Ese es a las 19 horas también. Esa es importante. Y el domingo 0 de Ingrid Cruz. Es a las 18 horas. Bueno, a mí me dejas este y yo le voy a recordar a la gente para no confundirlos ahorita, el jueves. Jueves 20 horas, sábado 19 y domingo 18 horas. Y yo le voy a estar recordando al público. Así es. Y bueno, y pueden consultar las carteleras de Orizaba y Córdoba en la página en las redes sociales del Instituto. Nos oímos muy bien allá, en Córdoba y en Orizaba. Pues en Córdoba hoy es la presentación del libro. Eso va a ser en el Centro Cultural Córdoba a las 12. Y hoy se presenta la que tendremos aquí el sábado. Hoy es en Córdoba, Ismene. Es una obra griega. Así es. Y el festival, como bien mencionamos, ha crecido tanto. Está en la 11ª edición, cumple 11 años. Y se ha vuelto no solo internacional, se ha vuelto muy importante como referencia. Sí. De hecho, los grupos, tanto griego como italiano, conocen y saben del festival. Y estuvieron presentes en la presentación de Fotografía en la Playa. Muy atentos, muy acuciosos sobre lo que está sucediendo en México. Pues muy bien. Esa es la invitación al festival. También los quiero invitar brevemente al Ágora. Va a haber una actividad jueves, viernes y sábado también sobre realidad virtual. Este tema que seguramente pues muchos jóvenes conocen, otros seguro hemos experimentado poco. Y unos tratamos de conocer. Y son 3 días de actividades y va a haber experiencias gratuitas con visores para proyecciones de realidad virtual. Vamos a saber de qué se trata, de qué viene esto de realidad virtual, pero hay que llamar al 818-5730 para poder participar y acceder a las cabinas de realidad virtual. Hay un montaje que se va a realizar de un trabajo artístico. ¡Uy, qué emoción! Y ya con el visor vamos a ver muchas cosas, muchas sorpresas. Y eso va a ser el sábado, así es de que sí, participen. ¿Ahí se cobra? 3 días. No, es entrada gratuita en todas las actividades. Solo hay que llamar al 818-5730. Son 6 cabinas que van a estar disponibles y que se van a estar activando con estas experiencias gratuitas que vamos a tener ahí realidad virtual y una actividad artística. Bueno, por favor. Pues muy bien, Araceli, Mauricio. Felicidades, éxito. Maestro, muchísimas gracias, Carlos Román. Y seguimos en contacto aquí en el programa con ustedes. Gracias, gracias, buen día. Chuchín. Show me your La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Baby se llama esta canción con este grupo Dakha Brakha. Es ucraniano. Muy bien. Antes del Café de los Prodigios vamos a platicar un momentito con Don Ají Callejas del Callejo. Ella viene del Departamento de Desarrollo Emprendedor de la Dirección de Divulgación. De vinculación. De vinculación, perdón, de la universidad. ¿Cómo estás, Don Ají? Bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué nos platicas? Pues bueno, la Dirección General de Vinculación, justamente con este Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, tiene el programa EmprendeUV, a través del cual siempre, cada año, realizamos un evento llamado Imagina, Innova, Emprende. Y pues venimos el día de hoy a invitarlos a toda la comunidad universitaria y al público en general a que asistan. Va a realizarse el día 11 y 12 de septiembre. El día 11 va a haber una serie de actividades estilo taller en las salas de la USBI. Y el día 12 van a ser conferencias en el IMAC. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. Y bueno, estas conferencias son gratuitas y pues especialmente dirigidas a todos aquellos que quieran hacer emprendimiento, que tengan el interés de montar algo nuevo, algún proyecto que quieran ya poner como empresa. Les van a dar algunos tips, alguna información que estamos seguros que les va a servir. Fíjate que eso está muy bien porque el ayuntamiento está haciendo algo parecido. Así que es. Que hacen asesorías para grupos de jóvenes emprendedores, ¿no? Que no saben por dónde empezar, ¿no? Exacto. Pues bueno, se está tratando de crear una sinergia. Ajá, qué bueno. Con el ayuntamiento y en general en el estado. Y pues es esto, impulsar a los jóvenes a que si quieren montar alguna empresa, pues se les vaya apoyando, se les vaya dirigiendo. Y por qué no a los que ya también ya llevamos camino recorrido, nunca es tarde para empezar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde van las inquietudes de los jóvenes, más o menos, según la experiencia que ya han tenido ustedes? ¿Por dónde van? ¿Por qué tipo de empresas? Pues hay de todo, últimamente hay de todo, están rompiendo ya esquemas, ya no es la clásica empresa tradicional en la que pongo mi negocio, no sé, solamente de un café o de un espacio de venta de tienda, sino que le están dando un toque innovador. Todos están buscando aportar algo más, algunos desde lo cultural. Ha habido mezclas muy interesantes, sobre todo en Jalapa, que nos decía algún economista, en Jalapa tú pon algo de comida y pega. Sí, es cierto. Bueno, ha habido negocios ya sí, en el rubro alimenticio, pero que están aportando algo más, por ejemplo, con cafeterías o con cuestiones culturales que ya se vienen desarrollando de un tiempo para acá en la región, pero le están metiendo otra forma de ver el negocio, ¿no? Ya no solamente como negocio, sino como espacio de desarrollo humano, como espacio en el que puedas convivir, como espacio en el que puedas tener algo que de repente te llene, en el que te dejes sentir, en el que puedas estar cómodo, ¿no? Entonces, pues va por allí, va en las tecnologías. Tenemos casos de una tecnología que tiene toda la intención de salvar vidas y va con la cuestión de la arquitectura. Entonces, bueno, hay casos muy interesantes desde la música también, en el que ya un joven tiene su emprendimiento pro indie music, y bueno, él lo que hace es acercar a los jóvenes que tienen grupos con festivales, con lugares en donde ellos puedan desarrollarse, pero no propiamente es el manager, sino que él hace esta relación y se está haciendo a través de los medios electrónicos y demás. Entonces las propuestas sí están bastante disruptivas en muchos sentidos, hasta en el de salud. Estaría bien, o no sé si lo están haciendo un seguimiento, ¿no? Así es. Pues bueno, ya tenemos algunos jóvenes que han estado participando en las actividades del programa EmprendeUV, Y bueno, sí, han continuado, sabemos por dónde andan. Algunos ya se nos han ido a China y regresado. Ah, mira. A otros, bueno, han empezado a participar en este tipo de actividades, iniciando su carrera, y ahorita que ya van casi concluyendo, continúan trabajando con diversas actividades. Algunos no están propiamente montando empresa, pero sí haciendo proyectos para los lugares en donde empiezan a laborar o empiezan a hacer servicio social, con otra visión, con una visión diferente, que es lo que también aporta el emprendimiento. No solamente generar tu propio negocio, sino también aportar algo diferente al lugar en donde laboras, ¿no? Fíjate que, hablando de sinergias, este otro programa del gobierno federal, también dedicado a los jóvenes, ¿no?, en donde les pagan una beca para que ellos aprendan algo, algún oficio. Y eso algunos pequeños empresarios lo agradecen, porque es mano de obra y son pensantes, ¿no?, aportan. Pero no les pagan ellos, les paga el gobierno su beca, ¿no? Así es. Algunos pues lo están tomando solamente así, para mano de obra, pero la relación que hemos tenido desde la dirección de vinculación con algunas empresas es que los están tomando sí para que aprendan, sí, sí, para que desarrollen y aporten cosas nuevas, y eso está muy bien. Eso es como la visión que debería de darse, ¿no? A lo mejor los jóvenes no se van a quedar propiamente todos a laborar en ese lugar. No, pues no se puede, tiene un tiempo. Claro, pero todos tienen, siempre que salimos de la universidad, ¿no? O sea, tenemos toda la inquietud de dar más, de ver qué podemos mejorar. Y esa ha sido una característica de algunas empresas con las que estamos trabajando. Tenemos otros programas, uno que acaba de arrancar, Células de Innovación, en el que nos relacionamos con las empresas. Hay un equipo de trabajo de jóvenes que hacen un proyecto apoyado hacia la empresa durante 4 meses, algo muy, muy puntual, ¿no? Uh-huh. Pero sí resuelve o les ayuda, les da una solución, y eso es lo que está pasando con algunas que sí aprovechan esta beca y están permitiendo que los jóvenes aporten y que sí aprendan, desarrollando las habilidades en varios espacios de trabajo, aprendiendo lo que realmente es la vida laboral, ¿no? Ahí no llegan a pensar, a ver, ¿qué proyecto se me ocurre? Ya llegan con una idea, y entonces ahí es donde los asesoran y los guían y todo, ¿no? Así es. Bueno, desde el programa Emprende UV lo que hacemos es, si tienen una idea, apoyarlos para empezar el proyecto. Y después, bueno, finalmente somos dirección de vinculación, pues apoyarlos a vincularse con quienes van a poder tener el crecimiento de ese proyecto, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, este chico del Pro Indie Music, él de repente agarró su propio ritmo y, bueno, se fue a concursos y convocatorias hasta internacionales, y la verdad es que es un chico que ahorita tiene éxito realmente internacional, y estamos hablando de 2 años. También depende mucho del empeño de la persona, claro, que es algo que de lo que vamos a hablar en este evento, en Imagina y Nova Emprende, se va a hablar de inteligencia emocional para el emprendimiento, porque al final somos personas. Y cuando hacemos emprendimiento, luego lo que les ha pasado a algunos jóvenes que tenemos en seguimiento y nos han comentado es, pues llego al punto en el que ya no sé qué hacer, si seguir con esto, es mucho... Se desaniman. Sí, exacto, ¿no? Es mucha labor, pero cuando tienen el ánimo y la visión bien puesta, pues bueno, aunque se tarde, ¿no?, 3-5 años, que es más o menos la media de un emprendimiento para poderse desarrollar y establecer y caminar, pues bueno, sí llegan a su meta y finalmente establecen algo. Pues sí, es que para lograr algo hay que tener ese objetivo y que nada nos distraiga de él. Porque a veces los muchachos se distraen mucho, ¿no? Así es. Pero ya cuando tiene uno la mira en eso, hasta que se consigue, y sí se consigue. Sí, sí se consigue. Bueno, entonces... Repetimos, ¿cuándo? Evento Imagina y Nova Emprende, el 11 y 12 de septiembre. El 11 son actividades tipo taller que se realizan en la USBI, en las salas de videoconferencia USBI. Y el día 12 son las conferencias a partir de las 9 de la mañana, gratuitas, abiertas para todo el público, y son en el IMAC. Aquí el municipio nos apoya dándonos esta facilidad de estar en el IMAC, así es de que hay cupo para un poquito más de 400 personas y yo creo que pueden aprovechar perfectamente todos los universitarios y todo Jalapa para asistir a estas conferencias. ¿Hay algún lugar donde nos den más informes o alguien que no haya apuntado ahorita los teléfonos? Claro que sí, es en las redes sociales nos encuentran como Emprende UV, en Instagram, en Twitter y en Facebook. También nos pueden encontrar en la página de www.v.mx/vinculacion/imagina, que es la página del evento, y más información por vía correo emprendeuv@v.mx. Noraji Callejas, que todo salga muy bien. Muchas gracias. Un gusto en verte. Igualmente. Vamos al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Óscar, ayer me acordé de ti. Es que, ¿sabes? Me fui a pasear por el centro. Sí, es que hay unos museos y unas cosas increíbles. Estaba yo caminando, pero tanta diversidad que yo nada más decía, bueno, si Óscar estuviera aquí, seguro que me explicaría de esto, me explicaría de esto otro, porque... No, todos... tampoco, no te creas. Sí, es que sabes de todo. No, ¿qué va? No, la verdad, sí, llevamos aquí... ¿Cuántos cafecitos nos hemos tomado? Y siempre sabes algo de filosofía, de matemáticas, de ciencias, de literatura, de todo. No, la verdad, sí. ¿Cómo le haces? Pues mira, tengo una curiosidad esquizofrénica. Pero de ahí a que sepa de todo y de además sepa mucho, hay una gran distancia. Lo de la curiosidad esquizofrénica está buenísimo, pero yo creo que eso te ha llevado a leer muchísimo, ¿no? Leo por aquí, por allá, pero no te creas que es tanto. El último hombre que realmente pudo llegar a saber todo lo que de cultura se había producido en su tiempo fue Leonardo da Vinci. Fue el último culto de adeveras. Todo lo que había de matemáticas, de física, y además lo revolucionó. Este sí pudo adquirir todo el conocimiento, pero actualmente el conocimiento nos desborda. Mira, haz unas cuentas muy sencillas. A ver. ¿Cuántos libros lees por semana? No, pues uno. Suponte que hay épocas. Uno, si bien me va. Hay épocas de la vida en que uno se puede leer 3, 4. Uh-huh. Depende si son gordos o son flacos. Y hay épocas en las que pues uno lee un libro cada mes. Uh-huh. Pero si pones en promedio uno por semana, son 52 libros. Al año. Al año. Luego, 50 años de lector. 52 por 50. 52 por 50 te da algo así como 2,600. Órale. Tú no tienes 50 años, así es que has leído menos de 2,600 libros. Entonces, si tú te pones a pensar que una vida de 50 años de lector es una vida buena, algunos le dan desde más chicos, otros le dan más viejos, pero un promedio bueno sería llegar a alcanzar 2,600 libros, uno por semana. Y si te pones a pensar, mira, nada más por darte un dato duro, en los estudios que han hecho a propósito de cuántos títulos diferentes se publican en España, encontré una cifra una vez, en el 2002, porque está todo muy revuelto, en el 2002 se publicaron 70,000 libros. ¿Solo en el 2002? Sí, no libros en cuanto a ejemplares, sino libros como títulos. Claro, claro. Solo en el 2002. Entonces, 70,000. 70,000. ¿Y cuántos dijimos que podíamos leer en 50 años? No sé. Puedes leer en toda tu vida de lectora seguramente lo que se publica en un día en el mundo. Ay, no puede ser. O a lo mejor en un minuto. No, pero tú sí puedes más. No puede ser. No. Es difícil ser así, presumir de culto. Bueno, sí, pero una cosa es la cantidad de lectura y otra es la calidad en la lectura. Bueno, eso también hay que tener mucho cuidado con las dioptrías. Imagínate, poder leer tan poco si leer a malos... Y luego considero una cosa, no solamente se lee, sino se relee. Claro. El gusto de la relectura es un claro, prodigio. Y yo he releído muchos libros que me encantan. A ver, y dentro de esos libros que has leído y releído, ¿cuál así te motivó para leer así, de esta manera? Pues, mira, he releído muchos, pero de los primeros autores que cayeron en mis manos y que de veras creo que me dejaron una marca indeleble, fue Giovanni Papini. Ay, cuéntame. Giovanni Papini es un escritor italiano, fue un escritor italiano ahí de la época de los 1940, que tuvo mucho éxito en México, en Italia, como quedó medio afiliado al fascismo, fue descatalogado, pero en la parte sur de nuestro continente tuvo un gran impacto. Y pues en mi adolescencia me encantaba leer unos libros que llevaban por título Gog, El Libro Negro, Sangre y Arena, Bufonerías. Son pequeños cuentos, sorprendentes cada uno de ellos, que se supone forman parte de las páginas del diario de un loco que se llamaba Gog, a quien Papini conoce en un hospital psiquiátrico, cuando Papini decide un día vacacionar en ese hospital, echarse una semana para descansar. Conoce a Gog, se hacen amigos, y los dos están un poco como convalecientes de un estrés. Y un día Papini es dado de alta, se va, y pasados los meses regresa porque tiene curiosidad de ver cómo está Gog, y lo que encuentra de él es un diario, el diario que le dejó Gog. Y todos estos libros que te mencioné son como los extractos del diario de Gog. Entonces son unas historias fascinantes. En alguna de ellas se entrevista a Freud. En otra... ¿Como Gog entrevista a Freud? Gog entrevista a Freud. Ajá. Y es una entrevista falsa. Pero es maravillosa porque está perfectamente recreado Freud. Y entrevista a muchos. Entrevista a Edison. Entrevista a Einstein. A todos los grandes de la época. Este hombre, como se supone que es muy rico, pues puede estar en contacto con todo el mundo. Y aparte se dedica a patrocinar artistas. ¡Órale! Por ejemplo, y además se adelanta Papini en muchísimas cosas de la historia del arte. ¿Qué? Ahora están de moda los microcuentos, las ficciones súbitas. ¿No? Estas cosas como las de Monterroso. Como la de cuando se despertó el dinosaurio, estaba ahí. Bueno, pues hay un artista que financia a Gog para que escriba un libro de poemas, y pasa un año y no le entrega ningún poema. Un día, ya harto, Gog va a visitar a este artista para que le muestre realmente si está produciendo o no. Y dice que está trabajando en un acto de concentración, de síntesis total de la literatura. Y cuando le muestra el libro, lo único que aparecen son títulos. Títulos muy sugerentes. Entonces, por supuesto, se indigna y le retira el subsidio. Pero esos títulos son como las ficciones súbitas de hoy. Y luego hay otro artista interesantísimo que no hay manera de poder ver en una exposición sus obras. Es un artista plástico. Y Gog va nuevamente a ver a su estudio al artista, y resulta que este es el artista del humo. ¿Cómo del humo? Pone en un pebetero, en un cenicero, unas colillas ahí a humear, y luego con unos soplidos y unos movimientos de los dedos produce instantáneamente imágenes con el humo de mujeres espléndidas. ¡Qué bárbaro! Así, hiperrealistas, ¿no? Hace escultura de humo. Hace mil cosas ocurrentísimas, Papini, en los libros de Gog. Fíjate que es muy curioso porque en algún momento de su vida, después de haber sido un ateo feroz, se cambia al Papini, ¿verdad? Papini, sí, Papini. No, Gog es un personaje ficticio. Papini se cambia al cristianismo y escribe una serie de libros, la historia de Cristo, justamente Gog es de esta época, escribe también El Diablo, mucha obra, y la que es un poco la transición es una que se llama El Hombre Acabado, donde hace su biografía y cuenta que no está acabado, que haberse convertido al cristianismo no significa una derrota para él. Y dice una frase preciosa: dicen que soy un hombre acabado, pero habría que ver qué es lo que me propuse. Reconozco que no lo logré. Quise ser Dios. Y casi lo logro. Para que veas nada más qué, no, bueno, qué arranque, qué arrebatos de Papini. Digo, wow, que era sensacional. Pues en el libro del diablo, sí, viene una interpretación extrañísima, toda ella bien fundada en, pues, en los filósofos cristianos, en Tomás, en Agustín, en todos ellos, uh-huh, y en los padres de la iglesia, y en la Biblia, y en los textos sagrados del cristianismo, para tratar de presentar otra imagen del diablo. ¿Y cómo? Si Dios es un Dios de bondad, uh-huh, evidentemente no puede condenar al diablo para siempre. Uh-huh. Además, no debe de odiársele si uno es buen cristiano. Al diablo. Porque es finalmente un ser que cayó en el pecado de la soberbia. Y entonces, como buenos cristianos, deberían de sentirse, claro, apiadados hacia el diablo. Ajá. Entonces empieza a plantear un diablo de otra manera. Un diablo que termina uno por descubrir que es un ser del cual hay que compadecerse. Porque finalmente está sometido. Dios no puede perder la última victoria frente a él. Entonces siempre el bien triunfará. Entonces lo más que podríamos hacer es ver al diablo con unos ojos medio de piedad, como buenos cristianos. Lo justifica y lo razona de una manera espléndida. ¡Qué buen argumento! Y luego dice una cosa que a mí me choqueó cuando la leí. Las dos principales obras de Dios, el más elevado de sus arcángeles, el arcángel Luzbel, se le subleva. Uh-huh. Y en el paraíso, la más detallada de sus creaciones fue Adán, y lo desobedece. Entonces, el verdadero motivo, dice Papini, por el cual hay que sentir amor por Dios, es por la compasión. Pobre Dios. Los dos actos principales que realizó le salieron mal. Fíjate, nada más. Es un planteamiento, pero verdaderamente distinto a lo que hemos, claro, oído siempre. Claro. Pues estas cosas leía yo de niño. ¡Ah! Y las he vuelto a releer porque me llaman muchísimo la atención. Oye, y la prosa de Papini es verdaderamente enérgica, está cargada de flamazos. No, el contenido, así lo que platicas es impresionante. Y ahora, así como con esa prosa, vale, uy, la pena. Hay en el final de este libro que te digo que es el diablo, un radiodrama. ¿Como un radiodrama? Sí, si nosotros hiciéramos radio. ¿A poco? Podríamos hacer un radiodrama. Un radiodrama en el que está Satanás con uno de sus cómplices, uno, ajá, de los ángeles caídos, están en una iglesia. Ajá. Y el diablo segundón le dice, vámonos, vámonos, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, espérate. Y escucha los cantos, el Satanás escucha los cantos y se acuerda. Y le entra una sensación de nostalgia. Y el otro está insistiendo, señor, ya vámonos, nos van a descubrir qué estamos haciendo aquí. Y finalmente, después de mucho rato, dice Satanás, bien, vámonos, pero ¿a dónde? Es un instante realmente sublime de la obra, porque uno se queda muy, muy consternado. Porque, por supuesto, tú te imaginas, ¿no?, lo que pudo haber representado, si es que fue o si es que es, nada más en el imaginario, uh-huh, la leyenda de Satanás. Uh-huh. Un arcángel que está tan próximo a la perfección, uh-huh, que dice, ¿y por qué yo no? Uh-huh. Y luego todo lo que se viene detrás, la sublevación no solamente de él, sino de muchos ángeles, porque eran legiones las de los sublevados a los que desterraron en este mundo. Es un ensayo de verdad fascinante, sobre todo porque replantea muchas de las creencias que se tienen y que se tienen por no conocer profundamente el cristianismo y las bases filosóficas en las que se apoya. No, qué argumentación. Pero más me impresiona, si esto es lo que leías en tu infancia. Bueno, qué impresión. ¿Qué pasa? Es que no tenía televisión. Pero bueno, ya nos vemos. Nos vemos mañana. Sí, Ale. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. ¿Nos quedan cuántos capítulos? ¿Cuatro? Quedan cuatro capítulos, ¿eh? Un mes nada más. Ahí se los vamos avisando. Son las 9:22 y saludos, Reina Morales. Se va al teatro. No hay pases. Bueno, sí hay pases, pero se los van a dar allá una vez que estén formaditos. Nos van a contar 250 y hasta ahí llegan los pases. Antes de que empiece la función, una media hora antes, supongo, empezarán a dar los pases, y ya los tienen ahí asegurados. Ya ahí se quedan formados para que sean los primeros en entrar. Si no, pues ya rompen la fila, se van a comprar lo que ustedes quieran y ya regresan a la hora de la función. El biólogo, bueno, hablábamos del liquidámbar, ¿no? De cómo lo descubrieron los españoles en su paso para Tenochtitlán. Y a propósito, el biólogo Héctor Hernández Andrade, a quien mando un saludo, dice que desde hace 3 años, junto con la dirección de Ciencias Forestales de Chapingo, se ha tratado de buscar apoyos con el gobierno federal y estatal para impulsar el desarrollo de la cadena productiva de la resina de liquidámbar, mira, en Veracruz, porque cada árbol maduro puede producir al año 1 kilo de resina, y el precio actual en el mercado es de 1,800 pesos. Esta sería una alternativa de conservación y desarrollo forestal sustentable para el bosque mesófilo en Veracruz, que es la principal fuente de abasto de agua para la capital, aquí para Jalapa. El método de extracción no mata el árbol. Oye, mira qué buena información, Héctor. Pues ojalá que se haga, ¿no? Se oye muy bien. Perfecto, saludos. Pues ya, creo que ya nos tenemos que ir. Y vamos a hablar de los mártires del 28 de agosto. Bueno, lo haremos allá en la Radio Ciudadana. Y vamos a hablar también de la editorial Sexto Piso, una de las editoriales independientes consentidas del público lector de aquí de México. 17 años de una aventura editorial en crecimiento. Es una editorial mexicana, independiente, y que está tan cuidada sus ediciones, lo que escogen para editar, algunas reediciones ya una vez que tienen los derechos, pero de veras que se acerca uno al stand donde está Sexto Piso y siempre encuentra uno algo. Bueno, pues entonces pásenla muy bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos sinceramente que tengan un buen día y hasta mañana. Nos despedimos con Manny Martínez. Hey!